su calor le brinda una luz muy especial. Vigila, centinela, el mar bravo, atalayando en las noches de la soledad. Solitario en el bravo mar, un navío, un navío, un navío, le hace una señal. Su cuerpito se enciende en la oscuridad. Hora de ir, hora de ir, hora de ir a trabajar. Le, le, le, le, le, le, le, le, le. Lagartija pronto a trabajar. Le, le, le, le, le, le, le, le. Ella consume solo yuyito del litoral, mezclando paulina, cacao y tapioca. Así prepara su sagrado y dulce guaraná. Vigila, centinela, el mar, y navega, y navega, y navega. Cuando hay que remar, su cuerpito se enciende en la oscuridad. Ilumina, ilumina, ilumina, estrella fugaz. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Lagartija bebé.